Pasen, pasen, bienvenides. Hoy nos acompañan en la mesa Andrés Kessler, el único domador de leones de Tras la Sierra. Al menos eso dice él. Luciano Tati La Espina, un sujeto que se jacta de no tener pelos en la lengua, sino espinas. Y Luciano Martín Mantiñán, un tipo que por cuestiones de decencia y decoro prefiere no hablar de sus gustos personales. Y ya se acercan nuestros comensales al grito de ¿cómo será la laguna que el chancho la cruza al trote? Ocupen sus lugares, que así empieza Esa te la debo, versión 2022. That's the kind of fell down at the 5 and 10 cent store. Bragging, folks ain't got no use of bragging. If your fields are greener, folks will hear about it. You don't have to shout it. Fields are green before you were born. Your horse, you're pitching, bitch, you always keep the score. Talking about your medal, that's the kind they peddle down at the 5 and 10 cent store. Bragging, folks ain't got no use for bragging. Bueno, muy buenas tardes, noches para todos. Acá estamos haciendo una vez más este programa llamado simplemente Esa te la debo, ¿sí? Mi nombre es Luciano Martín Mantiñán y como siempre me acompaña mi estimado amigo Luciano Tati La Espina, el original. Así es, el mismo. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Bien? Excelente. Bueno, me alegro. Nos acompaña también como siempre, es un histórico ya de la radio, podemos decir, sí. El señor Andrés Kessler, ¿eh? ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo anda, Lucho? Hola, Andrés. ¿Todo bien? ¿Cómo va, Andrés? Excelente. Bueno, me alegro. Y nos opera técnicamente, como no podría ser de otra manera, la señorita Mónica Ríos. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo anda, Moni? Hola, Moni. Bien. Hola, Moni. Muy bien. Bueno, este es el programa número... 106. Muy bien, de esa te la debo, sí, ¿eh? Sí. Ahí dice, mira, 106. Muy está bien. Como, está rotulado. Lo que pasa es que como estaba en número romano, sí, no entendía sí. que había puesto. O sea que lo estaba por buscar en número romano. ¿Cómo se escribe el 100 en número romano? ¿Era la X? No, la C. Ah, la C. Claro, la C. Muy bien. La C de casa, señor. La C de casa. La X es 10. X claro. de 10. La B corta es 50. 5. 5. Si la acompaña BX... 50. Ajá. No sé, ¿luego sí será, no? L50. B, claro. Ah, L50. Usted es diciendo... tiene razón, L5L. Está tirando bueno. cualquiera, por ahí. Por favor, se lo pido. Sí, estamos no, transmitiendo, estamos transmitiendo también sí. por el Festival Live. Muy bien. De esa te la debo, al igual que por nuestra casa acá, Radio Lito. Muy bien, Andrés, tenemos unas vías de comunicación, ¿puede sí. ser? Sí, cuénteme que hay algo, la gente se va a ganar algo, ¿qué hay? Hay para ganarse algo. Bien, vamos. ¿Sí? Siempre eso. Nuestro amigo Fede, de sí. la cervecería acá... Club Cerveceros Amigos. Ahí está, claro, bien dicho. La cerveza clandestina nos dona siempre una pinta para sortear. Así que nosotros convocamos a los oyentes a que nos escriba al 576173. Sí, ¿qué? si tienen característica del valle. Muy bien. Y si no tienen característica del valle, le suman el 3544, que es la característica de esta zona. O por el Facebook, el grito. O por Instagram, el grito.88.5, eligiendo dos grandes bandas. Una internacional, ahí está, como en este caso, YouTube. Muy bien. Y otra local, que ya no está más, pero bueno, por suerte ha dejado muchísima música, como Soda Stereo. Ahí está. Muy bien. También nos pueden escribir por el mismo Facebook de esa tela Debo, por donde estamos transmitiendo en vivo, ¿no? Exactamente. Bueno, ¿algo más que quieran comentar antes de empezar? No, El sábado pasado estuvimos visitando el Club Cervecero de los Hornillos. También, sí. Homenaje a León Gieco, estuvo espectacular, ¿eh? Muy un montón bueno, de músicos invitados. Muy bueno. Omarcito Carafini, bueno, un servidor. Me gustó tu participación, estuvo muy buena, te lo digo. Muy bien, me gustó el juego de armónicas, ¿no? Tiene como 18 armónicas. Sí, lo que pasa es que la gente no sabe a veces, pero cada tono tiene su armónica. Claro, me decían ahí en la mesa, decían, ¿qué está haciendo este muchacho que saca y pone? Usted no tiene que aclarar tanto en radio, señor. Claro, bueno, pero eran las armónicas. Eran las armónicas. Claro. Yo le comentaba, decía, una yo pensé que estaban mayor, otra en re. Ah, usted ya sabía eso. Yo sé todo eso. Si usted se fija. Yo pensé que estaban todas salivadas y iba cambiando. Claro, cuando ya se saturan de salivación, uno las va. No. Si usted se fija bien, no, la gente en general no tiene eso, no sé, Bob Dylan, los que tocan armónica tienen ahí guardadas por ahí. Pero León Gieco se pone un estuchero de tipo de soldado y ahí se pone las armónicas alrededor de su barriga, digamos. Claro. Cada vez se puede poner más armónicas, de hecho, León Gieco. Cada vez queda como una armadura en algún momento, ¿no? Con tantas. Sí. Bueno, así que bueno, ahí se lo dijimos a Andrés en privado, en público, muy bueno lo que estuvo ahí, los temitas de León Gieco, viejos, clásicos, muy lindo, muy linda noche. Bueno, sí, la verdad que estuvo muy lindo. ¿Tenemos algo así para este sábado? Todavía estamos ahí. Para este sábado creo que no va a haber nada. Pero para este sábado tenemos, vamos a ser un poquito infieles con nuestro amigo Fede, porque también hay una gran fiesta que vamos a pasar a contar en un ratito nomás. En breve, no sea ansioso. Hay tiempo para todo. Recién arrancamos. Bueno, muy bien. ¿Con qué vamos, amigos? Vamos a arrancar con las efemérides del 30 de agosto, mi amigo. Bueno. ¿Qué le parece? ¿Le parece bien? ¿30 de agosto de qué año? Disculpe. Vamos a arrancar en 1797. ¿Le gusta ese año? Nace la novelista británica Mary Shelley, autora de Frankenstein. Claro, Mary Shelley. Que no pudo, cuando ella publica, sí, no lo pudo poner con su nombre. Ah, ¿no? Tuvo no que ponerlo con un nombre de su marido, ¿no? Sí, masculino, porque obviamente... Es interesante la vida de Mary Shelley. Creo que era también la mujer... Creo que al nombre de quien pone también el escritor, pero bueno, que era el marido, como usted. Esa te la debo. Hay una película de ella que se puede ver por ahí. Bueno. Como toda película. Sí. Hay que buscarla primero, hay que verla después. Hay que encontrar la película. Sí. Y bueno, hay que encontrar el videocassette. Sí, será blanco y negro. Claro. Sí. Charles Chaplin, así. Sí. Bueno, en 1857, inauguración del primer tren del país desde la estación Parque Lavalle hacia la Plaza de Flores con las locomotoras La Argentina y La Porvenir. ¡Esa! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo el tren! Y aparte, ahora que se... Placer, están... me gusta. Está buenísimo. En todos lugares están... Yo sigo las noticias ferroviarias. Mirá vos. Usted es un ferroviario de alma. Sí, me encanta el ferrocarril. Es un transporte hermoso. Aparte que no contamina. Es un buen... Yo vivía cerca de unas vías de tren y a la noche cuando llegaba el... Bueno, no, sí. A mí me gustaba el sonido a la noche. No era tan cercano. Obviamente eran 20 cuadras, pero en el silencio de la noche retumbaba. Pero cómo se escuchaba la vibración en la tierra, era hermoso. Capaz que había un terremoto y usted se pensaba que era el tren. No, se escuchaba el sonido. La bocina, señor. Claro. Antes era peor, porque antes funcionaban los trenes todo el tiempo. Sí. Y ahora hace muchos años... Sí, no sabemos si es peor o mejor. Como a las 7 de la tarde suelen más trenes. Sí. Para la gente es mejor porque es un transporte mucho más económico, ¿no? Sí, siempre fue el tren muy económico. Así que bueno, aplaudimos que se reabra. Más que nada el interior profundo es interesante. Tal cual. Que la gente está contenta. No, pero ¿cuántos pueblos quedaron aislados después de los 90 con ese método de transporte? Imagínese que había 97.000 kilómetros de riel en la Argentina y el turco dijo, no, esto no. Es montada. Quedaron 9.500. Y bastante hecho bolsa. Bueno, pero de a poco se va recuperando y es interesante. Me gusta ese impulso. Bien. Bueno, en 1879, Thomas Edison. ¡Opa! presenta su primer aparato telefónico, sí, que es medio muy, sí, muy discutido. Sí. ¿No? 400 patentes tiene nuestro, sí, amigo Edison. Este invento era superior al de Philip Hayes, perfeccionado, sí, por Bell después, ¿no? Edison tiene tres que yo anoté, que era la bombilla incandescente. La bombita esa que ustedes ven ahí. Sí, esa, bueno, esa es. Esa es la misma que inventó Edison, de hecho. La misma. La él llevó esa, sí, la patentó y después la gente... Bueno, la gritó, ahí hay una controversia. La sustrajo. A ver. Porque aparentemente, recordamos que Tesla, sí, trabajó, sí, para él. Sí, y aparentemente, sí, eso es un invento de él. Eso solía pasar. Nicola. ¿Sabe que también le dicen, sí, eso a... ¿cómo se llama? Dumas, el escritor. ¿Al gato, sí, Dumas? Sí. ¿No? Al gato también seguramente. Ah, sí, una receta habrá... Sí. Chocita. No, pero Dumas, Alejandro, tenía gente escribiendo, dicen, y el tipo decía, bueno, este me gusta, vamos a publicar. Pero bueno, eran así otras normas ahí, éticas, señor, ¿no? Así está la cosa. Tengo para sumarle, yo le dije que tenía algo para enriquecer lo que era parte de la invención. Bueno, Argentina tiene alguna cosa, no es solamente el dulce de leche, Andrés. Como no, el virome. No, la virome es una, el helicóptero. Es un boceto de Da Vinci, pero fue el primer helicóptero fue tripulado acá en Argentina. Ah, sí. Dijeron, que los únicos locos, claro, que se pueden meter ahí son estos pibes. Las huellas digitales también, Lucho. Las huellas digitales, sí. Que se ha esclarecido en muchísimos casos. La virome, como decía acá Andrés. Tenemos al colectivo, el bondi. El bondi argentino. ¿Usted qué dice? Después tenemos los dibujos animados. Todos piensan en Disney, que tal. ¿Sí? No, el primer dibujo Walt animado Disney, sí, se produce en Argentina. En cortometraje. La jeringa descartable. Epa. Es argentina también. El Magic Clip. ¡Ah! ¿Viste? Bueno, pero no se te moje. No sé, bueno. Ojo que si está escuchando Edison, lo patenta. Claro. Uno de los mejor inventos del sifón de soda. Para mí, sí, yo soy sodero viejo. Discúlpeme, está el sifón de sodería. Sí. Y después vino a aparecer el famoso sifón que se cargaba en su casa. Claro. Hay una marca conocida que es la Drago. Claro, sí, la Drago, sí, que sí, era el terror de los repartidores. Lo que pasa es que en una época los sifones de soda venían de vidrio, muchachos. Sí, y claro. Y si sí, te sí, pasaba de rosca, te explotaba ahí. Por eso después vinieron unas coberturas de plástico. Claro, era para cuando exploten, sí, que eso, sí, ahí. Sí, sí, te digo porque soy muy idóneo al tema soda. Un día, bueno, sí, veo que Andrés maneja mucho el tema trenes y usted mucho el tema soda. Por eso Soda Estéreo. Claro, por eso Soda Estéreo. Tenemos dos últimos, del alambre de púa. Usted piensa que otro país es argentino. Bien argentino el alambre de púa. Y bueno, el gran Favaloro inventó el bypass coronario. Bueno, claro. Bueno. El otro día, visitando una librería en Mina Clavero, claro, Favaloro era un tipo muy amplio, ¿no? Y escribió un libro que es muy curioso para un doctor, sí, que se llama Sobre San Martín, que es, creo que lo tituló algo así como ¿Usted conoce a José de San Martín? Una cosa así. Ah, sí, el título es. Sí. Claro. Ah, sí, no sabía eso. Sí, sí, muy... No lo leí, ¿no? Pero... Vio el título. Sabía la etapa que existía y el otro día lo vi, qué sé yo. Bueno, lo dejo a la gente, ¿eh? Sí, lo recomendamos a la gente que... ¿Usted vio a San Martín, se llama el libro? O ¿Usted conoce a San Martín? ¿Usted conoce a San Martín de Favaloro? Lo recomendamos, sí, entonces. Introducita la lectura, por favor. Bueno, decíamos entonces, en el 1908 nace el actor yankee Fred McMurray. Murray, sí. Le mandamos saludos. Sí. En 1921, a los 44 años, muere en Buenos Aires el abogado, periodista, político hispano-argentino Enrique del Valle y Berlucea. Epa. Primer senador socialista de América Latina y promotor de los derechos de la mujer. 1921, mirá, un precursor. Que después, bueno, vino Palacio. Claro, por supuesto. En 1963 nace en el distrito londinense de Mile End. Qué lindo lugar. Sí, no, impresionante. Sí, la isla. El productor de música electrónica británico Paul Mark Oakenfold. ¡Epa! Uno de los DJs más reconocidos en el mundo, quien lleva grabado 3 discos. Ah, nuestro amigo, amigo Lucas, sí, es muy, muy fanático de ese. Yo la otra vuelta vino con una remera de este DJ. ¿Ah, sí? Digo, ¿quién es este DJ? Me dijo, tiene el que tengo en el tatuaje. Tiene, nació en 1908, te dijo. Tiene 3 discos, me dijo. Mirá vos. Así me dijo, tiene 3 discos. Una cosa de lagos. En 1972 nace la actriz yankee Cameron Diaz. Esa, 50 años. 50 años. Sí, 50 años. 1979 nace el tenista argentino Juan Ignacio Chala. Bueno, Chala se llama. Chala, es jamaiquino. Jamaiquino. 1982 nace el tenista norteamericano Andy Roddick. Muy bueno eso. Le pega con las dos. Le pega con las dos. Jugó varias veces contra Chala. Conchela. En 2003 muere Charles Bronson, el actor Jackie. Me acuerdo de esa película. A ver, dale, hablen de películas. Sí. El Vengador Anónimo. Sí. 1, 2, 44. Siempre le pasaban. Que siempre jodía con eso, era Olmedo. Ah, mirá. Claro, que cuando contaba hasta la historia del Bobby, que le mataban toda la familia y se pateaban al Bobby, y eso era por Charles Bronson, estas películas. Ah, mirá, mirá vos. Siempre tenía alguna cuestión el tipo. Bueno, precursor de ese tipo de películas, que después los Yankees hicieron millones de películas, sí, de este estilo, de que te matan a toda, a toda la familia, sí, y vas y matas a todo el mundo. ¿No? Claro, sí. Claro, claro. Dura 2 horas y matan a 500. Sí, sí, sí. Y él solo, él solo, sí, sí, contra, sí, un vecindario, creo, sí, que la 44 ya, del Vengador Anónimo. Entra en un lugar como si fuera el Bronx. El saca tipo, cartucho, carga cartucho. Yo no sé dónde llevan las armas, porque en un momento. Ven acá. Al lado de las armónicas la lleva. Al, sí, lado de las armónicas. No, aparte, hay una vecina que es fantástico. Está en un edificio, ¿viste? Está acorralado el tipo y saca 3 granadas. ¿Dónde las tenía, cabrón? No, usted tenía un bolso. ¿Tiene una valija como el gato Félix? ¡Claro! La película de esta parodia, Top Secret, es, sí, muy, sí, buena, es porque muy... en un momento se van a tirotear y el tipo hace así, saca un arbusto, una mano le alcanza una ametralladora, claro, le saca así y empieza a tirotearse con los... Eso con es lo que muchas veces, no entiendo de algunas películas yankee, ¿no? De tiroteo. ¿Eso solo? Bueno, eso, digamos, hablando de cine, cosas, ¿no? Yo sufría cuando hacían explotar los autos. Digo, dámelo a mí. Sirve todavía, sirve. Bueno, 2010 muere el ex futbolista, el Francisco Pancho Bará. Parate, Andrés, parate porque por está hablando. Supuesto, por supuesto, un ídolo de Boca por y favor. Último sobreviviente de la selección argentina que disputó el primer mundial. Opa, en Uruguay. En el cual se disputó en el 30, donde hubo, sí, un, sí, choreo interesante. Bueno, fue superado a nivel goles por el gran, gran Martín Palermo. Claro. Fíjense, sí, sí, cuándo se lo pudo superar, sí, a nivel, sí, goles. Claro. Una cosa de largo. 2015 muere el director de cine Wes Craven. El director de Freddy Krueger. Ah, sí, ah, sí. Freddy, que también son 88, Pesadilla, sí, 1, 23. Sé de cine, sé de soda, cualquier cosa me preguntan. Claro, bien, bueno. Sí. 2015 también muere el escritor y neurólogo Oliver Sacks. ¡Epa! Mirá. Se celebra el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, sí, bueno, el día, sí, de hoy. Sí. Y se celebra el Día del Ferrocarril en Argentina. Mire usted, Andrés. Bueno, hablando ahí de víctimas de desapariciones forzadas, estuve buscando así muy cortito y lo quería compartir. En Argentina, en la actualidad, hay 30.786 personas que no fueron encontradas. El Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas del Ministerio de Seguridad de la Nación, desde el 2012 hasta hoy, el Ministerio de Seguridad registró un total de 61.955 personas desaparecidas o extraviadas en el país, de las cuales hallaron 31.119. La ONG Missing Children Argentina busca en este momento a 110 niños y niñas. Y Red Solidaria se suma a esa búsqueda de menores y a la de 420 adultos. Hoy son 30.786 personas que no se tiene registro de ellas. Y por supuesto, esto sumado a la víctima de terrorismo de Estado acá. Bueno, ahí fue cuando ponés la dictadura, si había... cívica, sí, eclesiástica, sí, militar. Sí, tal cual. Ahí fue cuando, bueno, los números se dispararon. Se dispararon. Pero bueno, es importante recordar, tener memoria de todos los acontecimientos. Sí, sí. Que es importante mantener la memoria activa y siempre pedir justicia para los genocidas. Y hay varios, y acá ya iba dando vuelta uno, ¿no? Que tiene prisión domiciliaria. Escuchaba hoy en la columna de Derechos Humanos a la Mariana, sí, que contaba, ¿no? Que hay uno que pidió prisión domiciliaria. Pidió domiciliaria aquí en Las Rabonas, una causa que es de Paraná y Entre Ríos. Se está chequeando, claro. Ahí. ¿Y qué hace este tipo acá? ¿Por qué vino a Paraná? Bueno, pasó a Javier hace poco también. Sí. Tiene un familiar. Yo lo voy a decir así. Parece que tiene un familiar o tiene una propiedad acá. Por lo tanto, digamos, puede trasladarse hasta acá. Ahí está pidiendo la mesa, ¿no? De derechos, está en comunicación con hijos de allá de Perfecto. Paraná. y se iban a actualizar en estas cuestiones de esos datos. Pero bueno, de por sí ya está circulando el repudio, digamos, la misma gente. Y sí, tener un genocida por el valle no está bueno. Pero estaría bueno ahí como averiguar bien bien los datos, el nombre, la edad, como para que sepa que... Sí, el nombre ya lo dijeron hoy. Sí, la edad también. Y... Ya está todo. Sí, y sí, en sí, realidad sí. Es como, digamos, el reclamo o el repudio tiene más que ver con que cumpla la cárcel efectiva. Que eso es lo que no sucede habitualmente con las prisiones domiciliarias, que después la terminan violando, lo ves al tipo caminando, paseando el perro. Sí, más en una zona como esta. Claro. Y más en cuando se pone como excusa, como argumento, cuestiones de salud, teniendo en cuenta que la salud del Valle es bastante paupérrima a la vez, ¿no? Sí, bueno, eso es, por lo menos es algo positivo. Claro, se podría argumentar en contra, ¿no? Pero bueno. Es bueno que esté visibilizado, ¿no? Estas cuestiones para saber que entre las calles y las montañas puede estar este muchacho. Sí. ¿Eh? Bueno, así que bueno. Se suma un pequeño sorteo, lo voy a decir ahora. Si vamos. Ah, bueno, bien. Se comunique. Porque se celebra la segunda edición de la fiesta llamada Tras la Rada. ¡Ay! Una fiesta electrónica. Con DJ incluido, bueno, bebidas. DJ y no, señor DJ. DJ. La mezcla de disco con el jockey que corrió. Por favor, actualice ese software. Discúlpeme. Con la música más arriba y voladora. ¡Epa! Me gusta el tema. Me gustó voladora. La cita es este sábado 3 del 9 a las 10. ¿En qué lugar? ¿A las 10 o a las 22, señor? A las 22, por supuesto. Ah, bueno. 10 de la noche. Gracias a la vida, se llama el lugar. En Villa de las Rosas. Hermoso lugar. Vamos a sortear dos entradas. ¡Eso! Bien. O sea, es un ganador, pero se gana dos entradas. Claro, pero le vamos a pedir que la gente que quiera participar diga que se quiere. Claro. Porque, para que no se la gane a alguien que después no la gane. ¿Cómo se llama el espectáculo? La fiesta Tras la Rave. La 2. Bueno, el que mande Tras la Rave va a participar de... Estoy segura que se pronuncia Tras la Rave. ¿Tras la Rave? ¡Ahí está, señor! Pero bueno, no me dijeron que era inglés, no me dijeron que era creer. No me dijeron si era japonés. Bueno, vamos... yo pensé que era acá, en Las Rosas. Claro, sí, en Las Rosas se pronuncia así. Claro. Bueno, entonces lo dicho. Digan que quieren participar de Tras la Rave. Y los anotamos. Muy bien. Perfecto. Con dos entraditas y para... Y hay tiempo, ¿no? Porque esto ya es... Sí. Lo estamos haciendo temprano. ¿Puedo anotarme yo? No, usted no. Pero puede llamar a Mayra. Dale. No le tire consejos, señor. Escúcheme. Puede mandar mensaje a sus amigos, que ya entiende usted. Puede irse afuera y llamar con el celular. Ah, claro. Puedo llamar con otro. Bueno, vamos a hacer un paréntesis musical. Dale, Andrés. Single de 1969. Actual, va. ¿Eh? Me gusta. Mente suspicace, suspicious mind. Elvis Presley. El 26 de agosto de 1969 salió a la venta el single Elvis Presley. Vamos. Canción escrita y grabada por primera vez un año antes del compositor estadounidense Mark James. Tras su fracaso comercial, el productor Chip Monahan la grabó con Elvis. Y su versión fue directamente al número uno. Sí, directamente. Proporcional, ¿no? Sí, el tipo dijo, hizo un temón, lo cantó él, le fue para el traste. Y dijo, bueno, a ver, se lo vamos a dar a este pibe a ver qué puede hacer. Claro. Y bueno, grabaron, por supuesto, fue número uno. Y entró en la lista, ¿cuál? La Billboard. Como número uno. Una de las mejores, Alucho. Desde el primero de 1961 hasta fin de año. Uno de los músicos que intervinieron en la sesión de grabación fue el guitarrista Ray Young, que también grabó con Mark Shane la versión original. La revista Rolling Stone la considera la obra maestra de Presley. Nunca escuché el original, después la voy a buscar. Dale. Y ocupa el puesto 91 en la lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos. ¿Qué puesto, perdón? 91 de las 500 mejores canciones de todos los tiempos. Vamos a hacer un especial de los mejores temas de la Rolling Stone. Y bueno, de la lista Billboard también. Sí, la Billboard, por favor, listo. Porque me da intriga el 90 y el 92 ahora. Claro, es una cosa de no. Can't you see?

Bueno, segundo bloque de Esa te la debo, ¿sí? Sí. El programa hecho con amor. Con mucho decirlo? Amor. Mucho amor. Bueno, mucho vamos amor. A decirlo entonces. Tenemos algunos mensajes. Ah, bueno. Me parece que, bueno, ¿quiere pasarlo ya? Sí, sí, pase revista, por bueno. favor. Digamos. Ah, muy bien. Tenemos a nuestro amigo Lion. Vamos. Que bueno. nos dice, Soda Stereo. Ah, sí, así que. Bueno, así que ya, ya arrancó el primero con Soda, de nuestro amigo... Claro, recordamos, la votación es un tema Yuchu o Soda Stereo, ¿sí? ¿Sí? Silvia, ¿qué nos dice Silvia? Silvia dice Yuchu. ¡Esa! Bueno, perfecto. Bueno. Después tenemos a nuestro amigo Agustín, acá de Los Hornillos, que nos dice, vamos a estar de incógnita otra vez más escuchándonos. Ah, bueno. A él le gusta escuchar lo incógnita. Perfecto. Andás a ver dónde está, sí, ¿no? Así que bueno. Mejor lo preguntemos. Le mandamos un saludo a nuestro amigo Agus. Está hablando, ¿verdad? Sí. Es mejor no indagar cuando sí. dicen así, por lo bajo, ¿no? Y tenemos un audio de nuestro gran amigo Fede, del club... Nuestro auspiciante. Vamos ahí, aguante esa te la debo. Los voy a escuchar mientras termino de hacer una doble cocción de Ipalucho. A disfrutar un poco ahí de las andanzas. ¡Ipa! Y los deciles de ustedes. Un abrazo, hijo. Ahora escuchándola, si no tiene una voz tipo sí. Eduardo Liberti, una cosa sí, así. Sí. Así de locutor. ¿Te lo imaginás más así? ¿Cómo se llama este otro? Alejandro A, por lo que te cuento. Pesó, sí, Quique claro. Pesó. Bueno, le mandamos un gran abrazo y buena cocción, Fede, porque las IPA sí, a mí me gustan. Sí, sí, terminamos y vamos para allá, ¿eh? Sí. Sí. Bueno. Bueno, como siempre nos alumbra el camino. Epa, me gusta. El señor. Nos va alumbrando el sendero. Yo soy la luz. La gente nos envía sus propuestas, ¿sí? Para, bueno, ver, vivir un poco mejor. ¿No? Me gusta. Un momento auspiciado por Roche. Vamos, estoy viendo ahí que dice Roche, digo, qué buen laboratorio, digo, no sé. Escúcheme, señor. Es que están entrando otros auspiciantes. Con ese no vamos para arriba. No vamos para arriba o para abajo, no, depende de lo que consuma, señor. 10 consejos para reducir el estrés y la ansiedad. Me gusta eso. Fundamental. Es fundamental. Acá en el Valle todavía hay gente que está muy estresada. Hay mucha ansiedad en el Valle. Sí, mucha ansiedad. Primer punto. A ver. Rodéate de personas positivas. Ah, ¿no? Como nosotros, así. Hola. Que te hagan sonreír y olvidar de tu enfermedad por algunos momentos. Claro, porque yo te la... Ya te prejuga que son... Claro. Ya pensaste mal. Disculpame, ¿vos estás enfermo? Que tenés ansiedad y estrés. Así que, claro. Si tienes ansiedad y estrés, rodeate de gente positiva. Gente positiva. Claro. Bueno. Mantente un estilo de vida saludable. Muy bueno, es verdad eso. Tení una alimentación equilibrada. Claro. Ejercitate en la medida de lo posible. La medida de lo posible me gusta esa. Es muy relativa la medida de lo posible para las diferentes personas, claro. ¿No? Sí, sí. Y descansa lo suficiente. Claro, porque acá lo que se da mucho es que si usted puede tener una vida saludable, sí. Una alimentación equilibrada. Perfecto. Se ejercita lo suficiente. Es verdad. Pero no descansa bien. Ah, claro. Ya hay un punto que desequilibrio. Tal cual. Bueno, usted, Lucho, está durmiendo menos que una hormiga... Que una hormiga... Se lo tomó en serio la hormiga atómica. Sí. Sí, no sé por qué. ¿Por qué me lo dice usted? Y porque ¿por el otro dijo que durmió 4 horas, ah, parece sí, que es cierto. Que la hormiga... Las hormigas llegan a dormir claro. entre 3 y 5 horas. Claro. Mucho para un bicho tan pequeño. Claro, por eso le dije a usted que usted... Usted que pesa 70 kilos y duerme más. Sí. Claro. Sí, es verdad. Bueno, tendría que dormir un poco más que un hormiga. Por lo menos 6 horitas. Yo a veces me levanto y las hormigas en mi formicario. ¿En durmiendo. Su qué? En mi formicario. Ah. Vivo ahí sobre la mesita de luz. Mira vos. Eso se llama. ¿No sabe ustedes? Yo pensé que era un boticario. No, un boticario es un de botiquín. Claro, de farmacéuta viejo, digamos. Claro. El claro. formicario es el coso que usted pone ahí, digamos. Porque usted sabe que a la hormiga... ¿Pero qué es lo que pone usted ahí, claro, por ejemplo? Pone hormigas. Sí. Y hace como una especie de hormiguero artificial. Ah, no sé, como una pecera, pero de hormiga. Exactamente. Pero yo creo que no es muy bueno porque le da mucha luz a las hormigas. Ajá. No están en completa oscuridad, pero así se hace para estudiar a las hormigas. Usted dice que duerme poco, por eso se levanta para ver eso. Sí, me despista. Claro. Sé que empiezan a hacer ruido, empiezan a hacer sus quehaceres diarios. Mm. Y me levanto con ellas. Bueno, empiece a observarlas antes de la lluvia y después claro. me avisa. Las hormigas te anuncian la lluvia, sí, ¿sabes sí, usted sí, eso? Sí, sí. Bueno, no están anunciando. Cuando nada, se alborotan, ahí aprendí. Lluvia, calabada. Listo, no le erras. Bueno, esto es para ustedes también. Sí. Salir a caminar o andar en bicicleta y hacer elongaciones. ¿Elongaciones? Sí. Elongaciones, perdón. Disculpenme, pero andar en bicicleta acá. Sí. Es muy difícil. Es un deporte de riesgo. En los hornillos es complejo. Hacés 50 metros y pinchás. Pero te agarró un espinillo. No, aparte no podés más después de 50 metros. No. Igual yo conozco mucha gente y veo en la ruta muchísima gente con sus bicis. Por supuesto que no puedes andar en bici así nomás. Tenés que tener un casco, un coso. Una bicicleta. Una bicicleta de 100 lucas. Pero andan con, viste, y vos lo ves que tienen 45 piñones. Pero he visto a varios en la subida, más que nada acá, con la bici al costadito. Es difícil. Porque está difícil. Yo no me la animaría. No. Te duele mucho sobre las rodillas esta parte. Sí. Queda muy dolorido de pedalear en subida, ojo. Bueno, pero está en la bicicleta fija. Podés tener tu piecita, bicicleta fija. Y ahí no pinchás. Esa es buena. Es buena. No te caes. No te caes. Generalmente no te caes. No, depende de la velocidad que tome. Claro, si usted lo pone a una velocidad. No, obvio. Bueno, consulta a tu médico sobre alguna terapia alternativa como acupuntura o yoga. Me gusta. Bueno, yo estoy practicando acupuntura. Me encanta la acupuntura. Estoy limpiando un terreno que hay unas tremendas espinas. Las acacias del infierno. Todos los puntos posibles ya lo tengo designado. Acupunturado. Yo hice... Sí. Acá hay un médico muy reconocido, un médico chino llamado José María, que hace medicina china. Bueno, yo me sané, bueno, digo curé porque yo no quiero nombrar a los curas, me sané de un dolor de espalda terrible con acupuntura. ¿Ah, sí? Terrible, así. ¿Le clavó muchas agujas o una? Muchas agujas, también en la que es la mollera, para que se entienda, en la cabeza. En la oreja una semillita andaba, parecía un árbol caminando con semillita en las orejas. Y perdóneme, y también iba caminando con las agujas clavadas en la cabeza. Sí, me dijo, dejátela hasta donde el, más el puede tema ver. Es que si usted tiene esa semilla, si te caes, que puede germinar alguna, si llueve. Tengo. Y le empieza a salir un arbusto. Tengo un limonero bueno, en la oreja. Después lo puede trasplantar. Sí. Perfecto. No, tiene que ser un esqueje. Si le empieza a crecer un limonero en la oreja, le conviene cortar una rama. Claro, así lo deja, para que siga. Mirá cuántos consejos. Bueno, dijimos acupuntura o yoga, que se da mucho acá. Es una Todo el mundo hace yoga. Sí, todo el mundo. La verdad. Menos yo, todo el mundo. Sí, claro. Solo tres no, pero todo el mundo hace yoga. Pero todo el mundo pasó por algo relacionado a la yoga. Esto le va a gustar a usted, doctor. Lleve un diario íntimo. Escribe tus sentimientos. Me encanta. Nunca tuve la constancia de tener un diario íntimo, pero me encantaba. Esa situación de tener un diario íntimo cuando era pequeño, ¿no? Sí. ¿Ah, sí? Sí, pero no tenía la constancia. Claro. Claro, cuando por ahí empezaba el 2 de enero y la segunda era en octubre. Empezaba re contento y ya el otro día tenía 30 años y... A mí me duraba 10 días como máximo, después ya me olvidaba. La emoción se bajaba, ¿no? Bueno, pero... Lo mismo que las agendas. Siempre me gustaba cuando me regalaban una agenda, que yo, qué lindo, ¿viste? Aparte eran carísimas las agendas, son carísimas todavía. Pero ya desistí, digamos, pero me entusiasmaba. Sí, estaba bueno. Y empezaba a notar, y ya el tercer día, ¿viste? Me olvidaba la agenda. Claro, te olvidabas de que tenías una agenda. Con la gente. Lo que pasa es que después, uno, y por la actividad de trabajo y demás, le regala ahora, fin de año, que ahora no te regalan nada. No, ahora te... Porque no trabajamos. Claro. Entonces te regalaban una agenda. Claro, sí. Como diciendo, ponete las pilas. Claro, en general tu jefe te hace algo. Pero si no, y aparte había otro regalo que tampoco te regala más. Yo llegaba a fin de año y me regalan cajas de vino y demás. Bueno, a mí me regalan. Yo estoy en un sindicato. Un pan dulce. No, me regalan. Me regalan una caja de vino. Lo que pasa es que, bueno, en esta nueva era de las comunicaciones, el celular vino a resumir todo eso. Una tarjetita. Antes la agenda de teléfono estaba escrita en papel. Ahora o te mandaban una tarjeta. ¿Se acuerda de la tarjeta de fin de año? Sí, muy linda. Muy emotiva. Es su cumpleaños. Ahora te llega un mensaje en el celular. Que lo mandan a 25 personas. Que usted se da cuenta que fue reenviado. Sí, genérico. Que era de otro grupo, ¿no? Pero bueno, decía el 9 de septiembre tengo que hacer algo. Va al celular, pone calendario 9 de septiembre, pone un recordatorio y chao. No tiene que abrir. ¿Y el celular te avisa eso? Sí. Siempre y cuando tenga batería. Te pones una alarma, te pones 9 de septiembre, la alarma a la hora que querés que te suene. Después yo te explico, es muy, muy fácil. Bueno, entonces decíamos que yo al día de hoy es una excelente manera de descargar tus emociones. El diario íntimo, sí. Claro, puede ser un diario íntimo o boxeo. Sí. Cualquiera de las dos. La famosa bolsa de arena que uno puede descargar sus emociones. Sí. O yendo a un psicólogo también. También. Que también lo recomiendo. inscríbete en algún curso para dispersarte. ¿Ves? Ah, estos cursos para dispersarte. ¿Qué sería? A ver. Pintura, ah, por ejemplo. Bueno, tenemos a nuestra amiga Pauli Loro acá. Bueno, no sé si lo ven. Taller literario. Epa, sí. Bien. En fin, cualquier actividad que te ayude a quitar tu pensamiento y que te genera ansiedad. Taller literario. ¿Alguno tuvo una experiencia de un taller literario? Sí, sí, yo fui. ¿Cómo fue? A ver. La verdad que muy aburrido. Porque es una experiencia en el cual tiene que ver con la personalidad de cada uno. Sí, ¿no? Taller literario, usted tiene que leer, compartir las lecturas. Sí, sí. En general, llevar ya leído. Sí. ¿Y usted qué llevaba, por ejemplo? Y yo llevaba... La Condorito. Ejemplo, ¿empanadas? Llevaba empanadas. ¿Y para leer? Tomar. Y para leer lo que iba siguiendo la línea. Asignan algo ya de... Claro. Para trabajarlo. Bien. Lo que sucede es que en el tiempo que yo lo hacía, yo tenía mucha ansiedad. Claro. Entonces, claro. No tenía diario íntimo en esa época. No, no tenía absolutamente nada. Y no dormía bien. No, para nada. Pero bueno, es muy bueno esto de hacer taller. La pintura también. Es buena. Es muy bueno, pero bueno. Tiene que tener su material. Yo hice pintura. Es más caro hacer pintura. Claro, por supuesto. Yo hice pintura como terapia también. ¿Y cómo le fue? Muy bien, excelente. Mire cómo está, fileteado. Bro. Fileteado porteño. ¿Fileteado? El fileteado, el famoso fileteado que se dibujaba en los colectivos. Bueno, tiene un estilo particular. En San Telmo hay muchos lugares. Tipo grafite. León Gieco tiene su guitarra fileteada. Es esa cosa así tipo medio de caminito, ¿no? Esos dibujos así. Me encantó, lo hice un año y medio y me gustó mucho. ¿Y tiene sus trabajos tipo para mostrar? Tengo. Y una foto del 60, por ejemplo, que está... No tengo mucho, debo tener 4 o 5 trabajos porque estuve mucho tiempo aprendiendo y después hice 2 o 3 cositas, he pintado pantalones, guitarra. Y se tapa de un disco de rock en Rosario. Bueno. Tiemblan Paula Lolo. Claro, todos los artistas de allá. Esa la tenía los artistas de Valle. Esa la tenía guardada. Apareció Luciano Tati Laspina. Claro, no quería volcar todo mi conocimiento. No, por supuesto. Y de a poco, dosificado. Tranqui. Inscríbete en algún... dijimos los cursos. Vestite de manera cómoda. Claro. Cómodo, pero que a la vez... te haga sentir bien con vos misma. Y también respetando ciertas normas, no mandar el calzoncillo por el medio de la calle. Pero ¿no? Escúcheme. En aras de decir yo ando cómodo así. Bueno, ¿no? Pero si te están recomendando que anda cómodo, yo ando con usted puede andar, claro, por ejemplo, como Tati, con un turbante. Con un turbante. En verano ando en turbante. Claro. Directamente. Usted puede utilizar, si se siente cómodo, por ejemplo, ir de traje y corbata. Y usted puede alegar comodidad a la hora de que, por ejemplo, venga un agente del orden, un policía, digamos, usted pueda alegar comodidad. Bueno, pero usted está hablando que está... En calzoncillo. En calzoncillo. Eso está mal. Está mal. Ya hablábamos de lugares nudistas donde puede ir el señor. Usted se quedó con eso. Un pantalón así holgado, suave. A mí me gusta mucho la joguineta. Hay unos pantalones, que ahora que lo dice, que no sé si lo usan en algunos lugares tipo... En Alemania lo usan. En Alemania, sí que son como bien finitos, no sé qué materiales, casi transparentes. Ah, mira vos. ¿Usted lo usaría? Que es como así, como bien de... ¿De hule? Pero ¿es así tipo entangado? ¿Cómo es? No, bien holgadito, muy flojo, digamos, ¿no? Pero casi... Una tela muy blanca, no sé. Pero de lino. El lino. Es muy playero. Es muy playero. Esa fiesta que invitan todo vestido de blanco. Claro, la revista Gente, filial. El tema es que siempre tiene sus pros y sus contras. Claro. Si usted anda muy holgado, también todo anda holgado, ¿no? Tiene el peligro que se le caiga el pantalón. Efecto rebote. Claro. No contiene nada. A mí no me gusta. Más que nada para el hombre, ¿no? A mí no, eso no, me da como cositas, pero bueno, hay mucha gente que lo usa. Sí, que el doctor le vamos a saber porque le vamos a regalar un pantalón de lino en verano. Claro. Ojotitas y pantalón de lino. Sandalias, por favor. Ah, sandalias, bien. Tipo franciscano. Ah, mira vos. Bien. Bueno, entonces decíamos que ropa que te haga sentir bien en aquellos días en los que te sientas mal. ¿Ah? O sea, guarda. Ahí lo que te sentís bien. Ahí es normal. Sí. Normal. Y lo que te sentís mal te vestís así, alocadamente. Maquillate que te hará relucir y sentir mejor. Bueno. ¿Se maquillaron alguna vez ustedes? Sí, sí, el doctor cuando iba a ver a Kiss. Sí, cuando fui a ver a Kiss, después en alguna fiesta temática, me imagino. En mi cumpleaños, por ejemplo, el último. En el último, claro, que se disfrazó de Mafalda, recuerdo. Sí, sí, sí. Estaban todos los personajes. Vi una foto, no podía creer, muy bueno. Sí, una peluca muy buena había conseguido. Las pelucas, sí, genial. Un monio viniendo. No sabía si era Mafalda o el Diego era en ese momento. Sí, sí, sí. Bueno. Sí, bueno, hay algunos otros personajes, el Pato Luca. El Pato Luca, mirá vos. Pato Luca, muy bueno. Bueno, intenta llevar una rutina diaria. Sí. Eso es complicado, ¿no? Ya sea de siempre o una nueva. Sí, la rutina de la de siempre. Bueno, puede tener una... No una tiene rutina, rutina nueva, y bueno, se hace una nueva. Una nueva rutina. En lo posible, mantente tus actividades de siempre. O sea, no hagas una rutina nueva. Olvídate la nueva rutina. Pero nos ponemos... claro. Ya tengo ansiedad con esta cosa. ¿Se dan cuenta? ¿Viste? Este ítem es bastante controversial. Sí, sí, sí, sí. Lo que una persona muy ansiosa, este informe, me parece. Roche. De ser necesario, Roche, Nicolino Roche. Nicolino Roche, de ser necesario, pedí ayuda profesional. Está muy bien. Claro, si se te vuela la peluca, claro, tenés que llamar o contar con algún profesional está muy bien. Te acomode, como en el caso de Lucho, que le pone las agujas. Sí, sí, sí, y, no, y aparte descubrió que tiene un artista adentro. Sí, claro, sí, sí, me di cuenta. De que lo diga de esa forma. Pero descubrió un artista en sí mismo. En una época me consideraba un artista. Hacer terapia familiar, mi amigo, es un ítem importante. También para sus hijos, ¿no? Sobre todo para su familia. Se anda relajo en su casa, el pobre niño, ¿no? Bueno, habla con mujeres que hayan atravesado también este tipo de ansiedad. Y nadie mejor que ellas para poder comprenderte y aconsejarte. O sea, que las personas ansiosas son las mejores. Bueno, eso no, que hayan atravesado. Claro, bueno. Atravesado. Bueno, eso es como los grupos de Alcohólicos Anónimos, ¿no? Donde la gente comparte sus... ¿Usted ha ido a alguno grupo de eso? No, no tuve necesidad de ir. No, ni tampoco quiero. Le falta poco. Bueno, estos son los consejos auspiciados por Roche. Bueno, en qué, este grande, Sande. Qué grande. Así bueno. Que... Muy interesante, bueno, Andrés. Para la verdad, tratar de cultivar un poco la paciencia, claro, alejarnos un poco de esta ansiedad que nos mantiene. El estrés diario. Paciencia, le digo, paciencia. Mirá vos, me gusta esa combinación de palabras. Yo cuando la gente me dice palabras así, yo enseguida le saco los... El jugo. Sí, el jugo y el vino. Y el origen. Sí. El jugo, el vino, está bien, muy bien. Y hace un licorcito, Claro, un licorcito. Muy rico los licores del doctor. Sí, sí, sí. Lo digo público, lo estamos extrañando. Sí, igual lo hice más porque desde que probé los licores de Lucas, dije, me retiro. No, pero señor, no haga eso. Ya no tiene sentido la vida. No. Me agarró ansiedad, tuve que poner hace un diario. Pero usted puede ir a Gracias a la Vida, por ejemplo, y ahí agradece a la vida. Claro, sí, voy a ir. Lo vea la banda. Yo no había probado su licor, doctor. Claro. Bueno, voy a traer, porque tengo algo, pero no he hecho. Bueno. Pero voy a traer. Bueno, ¿qué le parece si escuchamos un poco de rock? Vamos, dale. En 1981 sale Tattoo You de los Rolling Stones. El 24 de agosto del 81 apareció Tattoo You, el último álbum de la banda británica en alcanzar el número uno. Mirá, Chiquilandia. El año que yo nací, discazo. Tras 8 años consecutivos logrados de Stick Fighter en 1971. Los Stones habían decidido realizar una macro gira mundial que daba comienzo en septiembre de 81 y no disponían del tiempo suficiente para componer material para el álbum completo. Claro. Por lo que se usaron descarte de otras secciones anteriores. Fíjate qué discazo. Bueno. Me quedó otro tema, mételo en el álbum. Son los Rolling Stones, Andrés. Aunque Jack y Richard compusieron un par de temas nuevos para el álbum, alguno de los temas tenía más de 10 años, como Tops, Waiting My Friend, que sobraron en las sesiones de Good Head Shoe. Esperando un amigo es un temazo. Todavía con Mick Taylor en la guitarra. Start Me Up, el single presentado públicamente el 14 de agosto como Heartfire, y Black Limousine procedían de descartes rescatados de algunas chicas de Some Girl. Claro. A pesar del tiempo que separaba las grabaciones, el álbum sonó compacto, fresco, me gusta esa palabra. Sí. Y además de coronar las listas Jackies, australianas, ¡upa! Noruegas, italianas, suecas y de España y de todas. Sí, sí, diga todo y ya está. A los, el mundo. Al mundo. A los habituales colaboradores de los Stones como Ian Stewart, Nicky Hopkins y Billy Preston se añadieron en esta ocasión, entre otros, el guitarrista Wayne Perkins. De los motores. Claro. El saxofonista Sonny Rollins y Peter Townsend. Mirá, haciendo coros en Slade, ¿eh? Peter Townsend de los Who. Sí. Bueno, señor, así que vamos a escuchar el tema Neighbors. Vamos.